Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Son las 2:02. Verdaderamente a compás, se lleva el toro enganchado con la muleta, con el brazo, con la cintura, con todo el cuerpo, pero sobre todo, se lleva enganchado con el alma. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, presenta su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comenzamos. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muy buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a la emisión 56 del programa Tauromaquia, Pasión y Arte, que se transmite a través de la señal 385, la radio exterior de Tlaxcala, en www.385grados.com, bajo la dirección y producción de la licenciada Constanza Guarneros y la coordinación de Ileana Espinosa, en esta ocasión desde la cabina central en San Gabriel, Cuautla, Tlaxcala. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, Ale, muchísimas gracias. Como bien lo comentas, en esta ocasión tendremos una charla con dos becerristas, Pablo Martínez y Sebastián Soriano, alumnos del Centro de Formación Taurina del Matador Uriel Moreno Zapata, quienes recientemente tuvieron una destacada actuación en el Encuentro de Escuelas Taurinas de Aguascalientes en la Plaza de San Marcos. También platicaremos más adelante con el novillero Pepe Zavala, quien fue el triunfador de la novillada de feria de la Ciudad de Puebla. Y, por supuesto, lo acontecido en esta semana y lo que vendrá la próxima semana en la jornada taurina. Muy bien, bueno, ahora los invitamos a seguir el acontecer taurino a través de nuestra sección de toros, www.385grados.com, y contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, en nuestras dos fanpages, Tauromaquia Pasión y Arte y 385 Grados México. Y en Twitter nos encuentras como @infotaurino385 y @385grados. Para que participes con nosotros en el programa. Les invitamos que a través de las redes sociales nos compartan sus fotos en los festejos o actividades taurinas. Siguen escuchándonos. Así es, Ale. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con lo que aconteció en esta semana? Ya que hubo de todo, triunfos, uno que otro momento trágico y una polémica acerca de la alternativa de la novillera Paola San Román. Así es, y bueno, entonces vamos directo con el resumen taurino. Y vamos a comenzar a platicar, Sandy. Cuéntanos, ¿qué pasó esta semana? Así es, Ale. Pues bueno, de primera instancia sabemos que la novillera Paola San Román se despidió en Hidalgo junto a Edgar García el Dandy, quien será su padrino en este doctorado. Y bueno, se dio a conocer un comunicado en esta semana en donde la Asociación Nacional de Matadores no autorizaba esta corrida. Sin embargo, la empresa que está a cargo de la misma, pues ya conocer que Paola San Román y ciertos personajes de este cartel no están registrados en esta asociación, por lo tanto, esta no tiene la autoridad para, bueno, decidir de la última instancia de esta tarde. Pues vaya que es una lástima, ¿no? Ya que esperábamos pues poder ver este festejo taurino, pero pues bueno, son las normas y las cosas que se deben de llevar a cabo aquí en México. Sí, por supuesto. Además de que, bueno, debemos de tomar en cuenta de que otra de los argumentos de esta empresa para defender el evento fue que ellos no están incorporados a la Asociación de Empresas Taurinas, por lo que en vista de lo sucedido, al parecer sí va a haber alternativa de Paola San Román. Muy bien, pues entonces las noticias no van siendo tan malas y ¿qué prosigue? También, bueno, el momento trágico de la semana, como lo mencionábamos hace ratito, fue lo ocurrido con Jiménez Fortes en Madrid, que bueno, como sabemos, hace un año precisamente hubo una tarde igualmente en Madrid en donde los tres espadas resultaron heridos y la corrida se quedó inconclusa. Uno de ellos fue Jiménez Fortes. Y bueno, en estos días también hubo un altercado con Jiménez Fortes, en el cual, bueno, como todos sabemos, hubo una fotografía en redes sociales en donde el toro le pegó una cornada en la parte del cuello. Así es, bueno, todos los taurinos estamos pues muy alterados, ¿no? Por lo que pasó, es algo que sin duda son gajes del oficio, pero esperemos su pronta recuperación y que todo salga bien para nuestro matador. Así es, Ale, la verdad es que deseamos que se recupere muy pronto, y de hecho hubo en diferentes notas en donde daban a conocer el estado de salud del matador, en donde decían que en esa tarde estaba pues resignado a que, bueno, Jiménez Fortes saliera o a hombros o en ambulancia. Lamentablemente fue en ambulancia, pero esperemos que siga su recuperación. Así es, y bueno, tenemos algo más. Cuéntanos qué va a pasar o qué pasó el 9 de mayo. Así es, sale el 9 de mayo. Como sabemos, Octavio García El Payo se presentó en Madrid precisamente para cambiarnos un poquito este panorama gris tarde en la que Octavio García El Payo recibió palmas y silencio con astados de Fuente Imbro y alternó con César Jiménez y Paco Ureña. Como sabemos, a César Jiménez no le fue tan bien en su lote y a Paco Ureña hubo cosas rescatables y buenas estampas, además de una faena un poquito más variada que sus alternantes. Muy bien, bueno, ahora que estamos con nuestros queridos becerristas y bueno, todo lo que hemos, pues, lo que tenemos el día de hoy, cuéntanos qué pasa con las escuelas taurinas y todo este movimiento. Así es, Ale, en días pasados se llevó el Encuentro Mundial de Escuelas Taurinas 2015 en Aguascalientes, en donde, bueno, se empezó un poquito después de la 1:00 p.m. allí en San Marcos para conocer los resultados y el triunfador del trofeo Estoque de Bronce, que entregó la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares, de manos de su representante, Francisco Dodoli. Este premio fue entregado a Ángel Telles, alumno de la Escuela de Tauromaquia Marcial Alanda de Madrid, al cortarle las orejas a un novillo de Medina Parra. También, bueno, se presentaron alumnos de Guadalajara, de Aguascalientes, por supuesto, de Badajoz, de Venezuela, de San Cristóbal, Venezuela, se presentó José Antonio Salas, quien tuvo un acoplamiento con su novillo, por lo que se retiró en silencio. Y bueno, todo esto en la ganadería de La Punta, después de un recorrido por la hacienda. Muy bien, bueno, a todos nuestros radioescuchas, este fue el resumen taurino. Les invitamos a que sigan escuchándonos a través de la 385 en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Regresamos. Amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les habla su amigo, el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo, a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. No te asombres si te digo lo que fuiste. Con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Sí, amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte, les habla su amigo el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. Son las 2 y 14 minutos. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Como veníamos comentando, Ale, la semana pasada hubo un sinfín de actividades, entre ellas, bueno, como sabrán, igualmente el 9 se dio a conocer, y como todos sabemos, Enrique Ponce sale a hombros en Torreón, Coahuila, después de esa gran tarde el 8 de mayo en Querétaro. Sabemos que en el Coliseo de Torreón, Coahuila, fue una tarde fresca y se presentaron astados de Arroyo Zarco para Eulalio López Soto Luco, quien se llevó ovación en sus dos astados, Enrique Ponce, ovación y dos orejas y rabo, y Sergio Flores, oreja y ovación. Matadores que siguen conservando tardes de triunfo, Ale, igual que el mexicano Michel Agramber, quien, bueno, en Mortmassin, Francia, junto a Ruiz Miguel y a Javier Conde, se llevaron una oreja cada uno de ellos. Manuel Escribano y Tomás Dufau, por su lado, se llevaron dos orejas, y Damián Castaño y Diego Fernández recibieron el silencio de la afición de allá de Francia. También, como sabemos, en Aguascalientes, en la 12ª corrida de Aguascalientes, se presentaron astados de Fernando de la Mora, siendo indultado el cuarto, Platero, con arrastre lento al sexto, y bueno, y el quinto fue un toro bueno. Sabemos que Francisco Rivera Ordóñez se llevó salida al tercio y vuelta al ruedo tras el indulto. Arturo Macías, palma y oreja, y Mario Aguilar, palmas y vuelta al ruedo. Por otro lado, el 10 de mayo en las ventas sabemos que se presentaron astados de Valdefresno con tres cuartos de plaza para Eugenio de la Mora, Morenito Aranda y Arturo Saldívar. Eugenio de Mora se llevó ovación y oreja, Monito de Aranda ovación y oreja, y Arturo Saldívar silencio y silencio en su lote. En la Plaza de Toros de Valladolid, el mismo 10 de mayo, tras tres cuartos de entrada, toros de Bellocino, malos en general para Morante de la Puebla, quien recibió silencio en su lote, Sebastián Castela dos orejas y José María Manzanares oreja y palmas. Por lo que Sebastián Castela, este francés, salió por la puerta grande en Valladolid. Así es, bueno, pues el 10 de mayo en España ahora sí que tuvo un poco más de movimiento aquí en México, pero cuéntanos qué pasó el lunes. El 11 de mayo en la Plaza de las Ventas en Madrid, en la Feria de San Isidro 2015, se lidiaron novillos del Parralejo, desiguales de presentación para Gonzalo Caballero, quien se llevó saludos tras petición de oreja y oreja, Fernando Rey, ovación con saludos y silencio, Francisco José Espada, silencio y silencio. Y bueno, sabemos también que Gonzalo Caballero tuvo ahí un percance en el cual obtuvo ciertas contusiones y erosiones múltiples en el cuerpo. También el 12 de mayo en las ventas se llevó la quinta de la Feria de San Isidro con casi tres cuartos de plaza, astados de Pedraza de Yeltes, en una corrida bastante seria para Javier Castaño, quien se llevó silencio en su lote, Paco Ureña, ovación y silencio, y Juan del Álamo, saludos tras petición y silencio. Muy bien, bueno, prosigamos porque este resumen taurino es muy extenso, ya que tuvimos muchísimas actividades y nos vamos directo al 13 de mayo. Así es, igualmente en la Plaza de las Ventas se llevó a cabo una corrida de toros con astados de la ganadería de Ventorrillo, bien presentados, aunque un poquito justos de fuerza. Para Juan José Padilla, quien se llevó silencio en ambos, Manuel Jesús, el Cid, igualmente, y Alejandro Talavante, oreja y silencio. Así es, y bueno, con esto ya cerramos por fin nuestro resumen taurino, y nos vamos directo con nuestros invitados, que son los becerristas Pablo Martínez y Sebastián. Bueno, a ver, vamos a empezar a conocernos, ya que tenemos muchas dudas, muchas preguntas para ustedes, ¿no, Sandy? Así es, Ale, también comentar con ellos pues su actuación en este encuentro de escuelas, que realmente los queremos felicitar, niños, porque sabemos que no es nada fácil pararse frente a un becerro, pero pues vaya, creo que nos comentaba el matador Uriel en días anteriores que iba a mandar a los que más habían esforzado y qué mejor que fueran ustedes. Adelante, quien guste. Bueno, sí, muy contentos de esa actuación en Aguascalientes. Mi compañero Pablo Martínez cortó una oreja y yo, pues, desgraciadamente, a la hora de tirarme a matar, me luxé el brazo. Hola, ¿qué tal todo el público? Hola, Sandy. Ale. Sí, muy contento de haber cortado una oreja en la Plaza de Toros San Marcos. Aún un novillo no muy fácil, manso, complicado, pero pues gracias a Dios se me dieron las cosas y con valor, ¿no? Que es lo que dicen todas las notas, y contento de haber cortado la oreja. Pero bueno, ¿tú cómo te sentiste? Porque nosotros como medios podemos decir mil cosas, pero ¿tú cómo te sentiste? Yo me sentí un poco desanimado al ver que le pegaba un muletazo y se iba, y lo volví a buscar y se volvía a ir, y pues sí me daba tristeza. Dije, no, pues ya valió, lo pincho dos veces y lo mato a la tercera. Y dije, no, pues no voy a cortar nada. La verdad, sí iba yo desanimado con el juez. Cuando ya llego al callejón y me meto, y cuando me dicen, ¿cortaste una oreja? Yo decía, ¿es en serio? Y volteo y sí, me habían dado la oreja. Y lo bueno fue que la gente la pidió, que ni el juez la regaló, porque decían que la estaba regalando. Y no, lo bueno que la gente la pidió por yo creo por el esfuerzo que hice, ¿no? Levantarme. Claro que sí, creo que ahí está el resultado. Esos son los frutos de todo tu entrenamiento y de la pasión que le ponen los dos y todos los que están en estas escuelas taurinas, que aquí en Tlaxcala, gracias a todo nuestro desarrollo taurino, tenemos, pues digamos, unas cuantas por ahí regadas entre Apizaco y Huamantla. Y bueno, es que es lo más importante, ¿no, Sandy? Así es, Ale, pero bueno, vamos a platicar con Sebastián, que nos cuente un poquito de cómo se sintió en esta actuación en Aguascalientes. Yo me sentí a gusto porque, pues, a pesar de que no corté nada, salí contento porque cuando llegué al cuando salí de la enfermería, el maestro se me acercó y me dijo que estuve bien, que a lo mejor todavía voy a otro festival, pero él me dijo que tuve mucha actitud, porque a la hora de sortear, me tocó el más grande. Y pues eso, desde que me dijeron que era el más grande, sí sentí nervios, porque la plaza muy exigente, la gente muy localista. Desde que partimos plaza, la gente aplaudiendo a los de Aguas, pero yo creo mi compañero Fermín y Pablito salimos a demostrar que también en Tlaxcala hay toreros. Claro que sí, ¿no crees? Y bueno, díganos, cuéntenos qué se siente el salir de su región, ¿no? Así es, Ale, vamos a platicar un poquito con ellos regresando al corte, porque realmente son chicos que tienen mucho que contarnos y que lamentablemente muchos aficionados no se dan el tiempo para conocerlos. Vamos a un corte y seguimos con Tauromaquia, Pasión y Arte. Amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les habla su amigo, el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo, a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. Ese corazón sincera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pain para bordar de colores tu cintura y hacer silueta de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, oh, saciar esta locura, mojado en ti. Que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer silueta de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso y vivir y por siempre mojado en ti. Quisiera ser un de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les habla su amigo el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. Son las 2 y 27 minutos. La 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Durante el corte estuvimos escuchando Burbujas de Amor de Niña Pastori, Ale. Y qué mejor que empezar con un poquito de flamenco para agarrar ambiente y recordar que estábamos platicando con Pablo Martínez y Sebastián Soriano, alumnos de Uriel Moreno el Zapata. Así es, y bueno, qué mejor que tener un poco de sabor en nuestro programa. Y así que, ¿qué les parece si seguimos comentando, platicando? Y le damos la bienvenida también al novillero Pepe Zavala, que ha llegado con nosotros a este programa, a esta transmisión. Así que, pues seguimos platicando un momento y cuéntenos un poco acerca de Aguas y todo lo que estábamos comentando hace un momento. ¿Cuál es su entrenamiento base? ¿A qué hora se despiertan? ¿Qué los hace diferente a todos los niños normales? O a las de la escuela también, porque hay claro. que recordar que tanto Pablo como Sebastián fueron elegidos por el maestro Uriel para este encuentro de escuelas taurinas por la dedicación y la entrega que han demostrado en los entrenamientos. Yo me despierto a las 6 de la mañana. Nos vamos mi hermano y yo a entrenar a la plaza. Luego ya de que terminamos de entrenar, todos los de la escuela nos vamos a, hacer ejercicio con el profe David. Y luego yo de ahí me salgo un poco más temprano porque me tengo que ir a la escuela. Voy a la escuela y luego ya me voy a... Cuando salgo de la escuela me voy a cenar con la mamá el Zapata y ya nos vamos a la casa. Pues yo me levanto 5:30 y tomo el camión de las 6. Llego a las 7 a Pisaco y entrenamos de 7 a 9:30. Y a las 10 tenemos que estar, como dice mi compañero, con el profe David para el acondicionamiento físico. Y yo también me salgo temprano, ¿no? Porque... tengo que entrar a la prepa. Si no estuviera en la prepa, me quedo todo el día. Pero, pues, ni modo. Hay que estudiar como nos los pide el maestro. Que si no, porque si no estudiamos, no podemos estar en la escuela. Así es. Bueno, hay, como lo mencionábamos, ¿no? Hay cosas que muchas veces no conocemos de estos chicos. Y es una característica elemental de la, pues, de la escuela del maestro Uriel. Sabemos que no solo ellos dos, sino varios de sus alumnos, independientemente al toreo, también estudian o, bueno, tienen otras actividades académicas. Así es, y bueno, sin duda alguna creo que es primordial, pero esto habla muy bien de ustedes, chicos, ya que tienen como base una escuela y siguen poniendo de su parte para estar dentro del toreo. Eso habla de toda la pasión y la entrega, ¿no? Hacen demasiados sacrificios para estar ahí, tener esa oportunidad de estar en el ruedo y ahorita como becerristas, y si siguen así, yo ya los veo en la Plaza México. Pues sí, primero Dios, ¿no? Pero una cosa que yo veo, y nos lo ha explicado el maestro, que no es sacrificio para nosotros, ya que nosotros queremos, ¿no? Queremos esto, ¿no? Si fuera sacrificio, por ejemplo, no sé, para mí sí me hace un sacrificio levantarme temprano e irme, no sé, a visitar a mis tíos o mis abuelitos. A mí sí me hace sacrificio el sábado, domingo, porque digo, son los únicos días que puedo estar a descansar y me tengan que levantar temprano, sí se me hace sacrificio. Pero de levantarme temprano y ir a correr y eso no se me hace sacrificio para mí, porque es lo que quiero, ¿no? Todos los días que te levantas dices, es lo que quiero hacer, sí quiero ser torero, quiero llegar claro, a lo grande. Sí, porque tengo algo que cada día me levanto y lo tengo muy en mente, que es piensa en grande para ser grande, ¿no? Entonces yo siempre he pensado en algún día pisar las ventas de Madrid, ¿por qué no? Entonces eso me da mucho de seguir adelante, ¿no? Que si viene un fracaso, pues eso no te puede parar, ¿no? Por lo mismo de seguir. Y algún día pues pisará una plaza tan importante como esa, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? Pues me motiva el más que nada el llegar a ser figura del toreo, ¿no? El pisar las ventas de Madrid. Eso me motiva mucho. El confirmar mi alternativa o torear de novillero en las ventas de Madrid me motiva mucho, ¿no? Y qué mejor si se fuera cortando una oreja o dos, ¿no? Entonces eso me motiva a mí mucho. Y bueno, a ti, Sebastián, ¿cuáles son tus motivaciones o la razón por la cual sigues en esto o empezaste en esto también? Pues mi motivación es como mi compañero Pablito, pisar las ventas de Madrid y pues poder salir a hombros ese día que pues que es el sueño de todos los toreros, salir a hombros en las ventas de Madrid o en cualquier otra plaza. Muy bien, pues adelante, no. Es necesario mencionar que pues estas escuelas taurinas siempre son buenas en cualquier estado de la República Mexicana. Y bueno, en especial esta escuela de Uriel Moreno el Zapata, pues lo recordamos ya que se cumplen 19 años de alternativa, ¿no? Entonces, pues ahorita no se encuentra en Tlaxcala, pero le mandamos una felicitación muy grande por parte del programa. Y a ustedes, ¿no, Sandy? ¿Qué tal? Así es, Ale, la verdad es que un torero que, como hemos dicho varias veces, ¿no?, tiene una trayectoria muy importante, apenas con su encerrón acá en la Tacita de Plata en Tlaxcala, y en este fin de semana, entre hoy y mañana, que se estará presentando en Perú, al lado de Francisco Javier Rodríguez y César Jiménez, además de Alfonso de Lima. Así es, y que siempre tiene cosas que hacer, ¿no? Siempre da cosas a la tauromaquia, como que lo que esta misma le ha dado, él trata de devolvérsela de alguna manera. Y qué mejor forma de estar haciendo nuevas figuras del toreo, teniendo becerristas, novilleros y próximamente matadores. Sí, por supuesto, además de que tiene a grandes novilleros de la tierra y que han sobresalido en diferentes encuentros como los que ya mencionamos hace ratito de Aguascalientes. Así es, bueno. Ahora seguimos. Pues cuéntenos más de ustedes, porque es lo que queremos saber todos los aficionados. Nosotros los vemos en grande, partiendo plaza, y en realidad lo que nos interesa es conocerlos personalmente, ¿no? Saber que son también de carne y hueso. Pues no sé qué quieres saber, ¿no? ¿Alguna de tus actividades extra? Digo, ya lo comentaron que independientemente a la escuela del toreo también tiene, bueno, cada uno en su respectivo nivel, pero otras actividades extras que tengan, algo que hagan en su tiempo libre que no tenga que ver con toros, que tenga que ver con la familia, los hermanos, no sé, un poquito más de ustedes como personas. Pues, híjole, es que... Es complicado. Sí, porque en mi casa igual son taurinos, pero creo que todo el día estamos hablando de toros. Entonces, pues, o sea, dices, otra cosa que no hagas que es pensar en toros. Pues no, nada, solo pensar en toros. ¿Y qué tal en la escuela? Ah, no, pues, ahí sí ya soy diferente. Porque, a ver, ¿por qué? Pues llevo a la escuela y ya todos me conocen que soy torero, pero todos me dicen torero, pero yo así de, no, díganme, Pablo, soy normal, todavía no soy. Llegan y dicen, matador. Sí, unos que otros sí, pero yo creo que lo hacen de burla, ¿no? Pero les digo, algún día van a ver, algún día. Muy bien. Y pues sí, en la escuela es normal. Todos los maestros, todos, pues, como les digo que soy torero, pues me ayudan, ¿no? Que hay tienta y esto, oiga, profe, écheme la mano porque voy a ir a torear. ¿No? Y pues sí, te ayudan. Igual mis amigos, la verdad sí, lo tengo que reconocer. Todos mis compañeros echan la mano. Porque nunca hago tareas, nunca hago tareas. Siempre llego a la escuela a hacer la tarea, entonces pues, me la pasan. Sí, sí, tengo que reconocerlo, el que me diga, que les diga, no voy a poder ir a hacer el trabajo por esto, vale, no hay problema, nosotros te ponemos. Claro, luego cuando me junto así con mis compañeros me dicen, es que yo no sé exponer, le digo, ustedes háganla y yo llego a exponer. Y o sea, ya. Ya, con eso me quito, que sí, pero sí, ahí en la escuela sí ya, es un poco diferente. Muy bien, y tú Sebastián, cuéntanos, ¿cómo te desenvuelves fuera del ruedo? Pues yo en la casa que yo vivo... Sí son taurinos, pero no se habla todo el día de toros. Sí hablamos, pero ahí se habla más de fútbol. Todos ahí son futboleros, los hijos, todos juegan fútbol. Y pues ahorita yo vengo de un partido, mis tiempos libres con ellos juego, sí me gusta el fútbol. Y pues en la escuela, pues... No me gusta la escuela, pero... Ajá, sí eres torero, sí, me queda claro. Pero tenemos que ir porque el maestro nos lo pide, su hermano Marco también nos exige la escuela. Si no vamos a la escuela y yo que vivo ahí con ellos, me regañan todos. Y pues, pero me ha ayudado eso a echarle más ganas a la escuela, a no faltar tanto. Y pues... Muy agradecido con todos ellos, con todos los que han apoyado. No, pues qué importante es todo esto. Además, como sabemos, la familia del Mato Uriel, en el caso de los chicos que, bueno, que no viven acá o que no son de acá, como Sebastián y su hermano, pues bueno, tienen esa, pues esa posibilidad de acogerlos como parte de la familia y así han hecho con varios de los alumnos. Claro que sí. Y nuevamente... En nuestro programa Tauromaquia, Pasión y Arte conocemos más de cerca lo que es el ser una figura, ¿no? Ya que casi siempre los aficionados los vemos pues muy bien portados ahí en el ruedo. Pero para seguir con nuestro programa y seguir platicando con estos becerristas y novilleros, figuras del toreo, los invitamos a que nos sigan escuchando a través de la 385grados.com. Y en nuestro programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Regresamos. Amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les habla su amigo, el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo, a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les habla su amigo, el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo, a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. Son las 2 con 42 minutos. Soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas taurinos que se quedaron con nosotros. Y bueno, seguimos con nuestros invitados del día de hoy, los becerristas Sebastián Soriano y Pablo Martínez, que nos estaban comentando en el bloque anterior, pues todas estas anécdotas que no sabíamos. Y para cerrar, vamos contigo, Sandy. Así es, pues bueno, Pablito Martínez y Sebastián Soriano, como lo hemos ya repetido varias veces en este programa, son alumnos del maestro Uriel Monel Zapata, pero platíquenos algo que le quieran agregar a la afición y por supuesto, independiente de la invitación, de seguir al pendiente de la carrera de todos estos chicos que bueno, sabemos que día a día cumplen con un esfuerzo extra para poder seguir en esta academia y para que no los regañen, como nos comentaba Sebastián. No, pues darle las gracias a todos los aficionados y pues darle las gracias a la asociación al darnos la oportunidad de ir al encuentro y a la familia Moreno que me está apoyando. Pa- Pablo? Pues agradecer por la invitación a la entrevista y también agradecer al Instituto Taurino que nos apoyó para irnos a Aguascalientes y agradecer también a Marco Moreno, más bien toda la familia Moreno que Macías, que a nosotros como alumnos nos apoyan día a día. Y también agradecerle demasiado al maestro Uriel, que es el que más nos apoya de toda la escuela. Y gracias por la entrevista. Así es, bueno, y por nuestra parte, les damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y nos dirigimos con el novillero Pepe Zavala. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí. Pues bueno, como sabemos, Pepe Zavala es un novillero de Puebla, de la ciudad de Puebla. Fue alumno o es alumno, no sé, corríjanme el dato, de la Escuela Taurina de Arganda en España un tiempo del Juli. Y bueno, aquí en México ha tenido varias presentaciones y bueno, obviamente ha estado en diferentes ganaderías. Así es, bueno, también recordamos que se presentó con Picadores el 12 de octubre de 2013 en Santiago Cuautlalpan, Estado de México, y alternó con Diego Emilio, Cristian Verdín Gómez Vega, Abraham Veloz y Ángel Espinosa Platerito, con novillos de San Lucas. Y bueno, para ir entrando un poco en calor, vamos a preguntarte qué tal te sentiste en el relicario, ya que es el triunfo más cercano. Claro, pues bien, la verdad que bien, ¿no? Contento de haber podido triunfar en mi tierra, en mi presentación, ¿no? Y también, bueno, un poco inconforme porque, bueno, pues pude haber también podido cortar alguna que otra oreja más y hubiera podido haber salido a hombros, pero bueno, fue por mal uso de la espada y eso, pero las sensaciones muy bien, muy, muy positivas, ¿no? Muy, muy a gusto y la gente desde el pasillo me trató muy bien y muy contento. Además dicen que nadie es profeta en su tierra y bueno, qué mejor que cerrar con broche de oro en esta Feria de Puebla con una oreja, el triunfador de esta tarde y por supuesto un torero de la tierra. Sí, claro que sí. Sí, muy, muy contento, ¿no? Un balance pues, positivo del que llevo del año pasado y este que va empezando y la verdad que bien, me encuentro bien y sobre todo intento de disfrutar de mi profesión. Adelante, bueno, pues cuéntanos también si tienes planes a futuro a partir de este triunfo en Puebla, que es lo que viene para José Zavala. Pues bueno, mira, el 20 de junio voy a Cinco Villas, que bueno, ya es una plaza en la que ya he toreado un par de veces y que gracias a Dios pues se me da bien. Y bueno, y después iré a la temporada chica de la Plaza México y otras cosas más que se están cerrando por ahí y eso y bueno, pues yo me dedico a prepararme y pues ya nada más me dicen cuando tengo que torear, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cuál es esta preparación para un novillero como tú, Pepe? Pues bueno, yo tengo la suerte de, bueno, que ahora estoy entrenando con el matador José Luis Angelino. La verdad que es un tipazo y un gran torero. Y bueno, entreno con él y todos los días, ¿no? Pues mañana y tarde nos estamos preparando pues todo, como se prepara cualquier torero, ¿no? Físicamente, torero de salón, la espada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así es mi día. Bueno, platicábamos hace ratito, perdónale, con los alumnos del Zapata acerca de sus motivaciones. ¿Cuál es la motivación de José Zavala para seguir en los toros? Bueno, la motivación principal es que hago lo que me gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, me siento un privilegiado a poder hacer eso. Es mi principal motivación, ¿no? Y superarme día a día, que novillada a novillada pues, se ve un avance y que me sienta mejor, ¿no? Yo creo que esa es mi gran motivación, ¿no? Así es, sin duda alguna. Y bueno, tú ya pasaste por esa etapa de becerrista. ¿Puedes contarnos cómo te fue en esa etapa? ¿Cómo estás ahorita? ¿Y qué es lo que esperas de José Zavala en 2 años? Bueno, la verdad que bien, ¿no? Recuerdos pues, muy bonitos, ¿no? Siempre pues, cuando eres, entre comillas, joven y empiezas, pues es de las partes más bonitas, ¿no? No sé, pues, comienzas todo, ¿no? Pues las primeras veces que toreas, las primeras veces que te agarran las vacas, los novillos, los festivales, todo eso. Pues la verdad son experiencias muy padres y que también pues, te van definiendo un poco, ¿no? De tú como torero y como persona, ¿no? Tu concepto del toreo, que es cuando tú vas descubriendo, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? Y a la segunda pregunta, que cómo me veía en 2 años. Pues bueno, la verdad no, nunca me he querido poner así como una meta así, no sé, me pongo más objetivos cortos que a largo plazo. Pero bueno, ojalá este año con las plazas importantes que voy a pisar, pues ojalá se dé bien y bueno, triunfando en México, todas esas plazas importantes, pues bueno, a partir de ahí pues ya puedes ir plantear otros objetivos, ¿no? De momento yo mi objetivo es plantearme triunfar ahora en las próximas novilladas que tengo. Y bueno, dentro de tus objetivos, a corto o mediano plazo, quizás estará la alternativa de José Zavala. Híjole, pues no sé, ¿no? También siento que me hace falta redondear, ¿no? O sea, sí es verdad que por culpa de la espada, pues no, he dejado de ir muchos triunfos, ¿no? México, Aguascalientes, muchas plazas importantes, ¿no? Donde hay que redondear. Y bueno, por mal uso de la espada no he podido, pero sí necesito. Quisiera tomar la, o sea, cuando el día que tenga que tomar la alternativa sea con ambiente y porque voy a torear, ¿no? O sea, no tomarla por tomarla y pues también ganarla, ¿no? Entonces necesito dar unos toques de atención en plazas fuertes para que me volteen a ver mucho más empresarios y mucho más gente. Hace un tiempo, si no me equivoco, el año pasado, en una entrevista que te hicieron, si no me equivoco, para una revista, mencionabas que faltaba o que querías hacer o colaborar con un poquito más de actividades en la ciudad de Puebla. Que como sabemos, bueno, se ha perdido un poquito la afición durante ciertas temporadas. ¿Qué proyectos o qué planes tiene José Zavala en este ámbito, fuera del ruedo? Pues sí, mira, fíjate, creo que esa entrevista fue de sexenio, ¿no? Me parece una cosa así. Pues sí, pues la verdad es que a mí me preguntaron que por qué no había también afición, o sea, muchos, por ejemplo, en Puebla, pues que yo sepa, la verdad no hay jóvenes así como ellos que quieran ser toreros, ¿no? O sea, no hay escuela taurina, no hay, pues prácticamente está taurinamente está nulo Puebla, ¿no? Entonces, pues yo me ofrecí que para ir a escuelas y todo eso, ¿no? Pues más o menos mostrarles pues lo que es un poco el toreo, ¿no? Que agarraron un capote, una muleta, explicarles más o menos en qué consistía, ¿no? Y que bueno, y que a lo mejor de 50 alumnos a 2 les gustaba y le pedían a su papá que los llevara a la plaza y podrían no un torero, sino aficionados también, ¿no? Que sería muy importante, ¿no? Entonces yo hasta el momento estoy para apoyar lo que sea, ¿no? Ir a escuelas, enseñarle así a alguien que quiera aprender a ser torero, llevarle una ganadería, lo que sea, encantado. Muy bien, pues esas son noticias muy buenas para todo el ambiente taurino, ya que lo que nos esforzamos en Tauromaquia, Pasión y Arte es esto, fomentar la cultura del toro, que siempre haya más y nuevos aficionados, porque casi siempre en nuestro ámbito, en nuestro ambiente, vemos a las mismas caras, ¿no? Entonces, siempre queremos atraer a nueva gente y qué bueno que tomes pues esta decisión y que lo puedas llevar a cabo. Y sin duda alguna nosotros vamos a seguir con nuestra colaboración, ya que tú tienes la tuya. Y cuéntanos, ¿a qué edad te surgió como esa cosquillita de empezar a irte por los toros? Ya que, pues, yo creo que a ti no llegó a tu escuela una persona que dijo, bueno, yo soy un torero y así es esto, ¿no? Sino, ¿cómo surge tu afición? Claro, bueno, o sea, mi familia es taurina, le gustan los toros, mi papá también, o sea, llegó a torear y todo eso, y bueno, pues a partir de ahí pues hizo muchas amistades con muchos ganaderos, sobre todo de aquí de Tlaxcala, ¿no? La verdad que teníamos mucha amistad y siempre nos invitaban a las tientas, pero más que a torear pues era más que así como para la comida, para convivir, ¿no? Pues era una amistad más que yo quisiera ser torero, entonces pues íbamos a las tientas y a veces me bajaba de vez en cuando así a dar unos pases y eso, pero pues no, la verdad no nunca me lo tomaba así como que quisiera pues así ser torero, ¿no? Ya. Pero pues bueno, ya luego llega una edad donde ya uno se vuelve más grandecito y todo, entonces ya tomas una decisión y fue como a los 16 años ya que, pues bueno, ya me lo planteé bien de que quería ser, que quería intentar, ¿no? Pues ser becerrista y ser novillero, entonces ya es cuando mando mi currículum, bueno, o sea, mis fotos, currículum, videos a la Fundación El Juli y ya es donde me aceptan, ¿no? Y me voy a los 6 meses, ¿no? De haber empezado y la verdad que bien ahí fue una experiencia padrísima. Pues qué interesante, ¿no, Ale? Y como lo mencionábamos hace 8 días, qué importantes son todas estas escuelas taurinas que siguen apoyando el talento, porque a lo mejor sin ellas no tendríamos toda esta baraja de toreros o de personajes dentro de la fiesta. Así es, sin duda alguna, siempre hay que estar apoyando a todas estas escuelas taurinas, que nuevamente lo digo porque en casi todos los programas lo he dicho, mis hijos van a ir a las escuelas taurinas. Y, el trauma de Ale. Así es. No, pero sin duda alguna hay que darles las enhorabuenas a todos los toreros, a todos los que contribuyen a que toda la afición al toro crezca. Y bueno, quiero preguntarte, José, ¿qué es lo que tienes en mente para llevar pues, más a fondo? En Puebla está muy difícil mover como un ambiente taurino. Sin embargo, Ale, bueno, hay que recordar que no hace mucho, a finales del año pasado, si no me equivoco, en octubre, mediados de octubre, y este año pues han llevado diferentes charlas taurinas. Sabemos que el año pasado fueron al Museo de la Memoria de la UAP el maestro Loret de Mola, también fue el ganadero y actor Gonzalo Vega, y entre ellos, bueno, hubo varias charlas. Lamentablemente, como dices, siempre son las mismas caras, y ponían ese reto precisamente, a lo mejor hoy voy y mañana llevo a alguien más, y pasado mañana no solo somos nosotros dos, somos cuatro. Y entonces irles dejando esta espinita, que bueno, ya hay un poquito de charlas, ¿qué otras actividades podrían hacerse con este tipo de fundaciones en Puebla? Así es, bueno, tocando este tema, recuerdo la conferencia que tocó darte, bueno, que tú diste con el maestro Luna Alarcón, y me encantó esa conferencia, se los juro, porque yo entré y dije, pues vamos a estar todos los amigos de Sandy, ¿no? Y bueno, llego y todo lleno, atascado de jóvenes, y yo así de, es muy raro, ya que en Tlaxcala casi siempre pues ves caras muy conocidas, y en UPAEB estuvo lleno de muchísimas caras nuevas, y alzaban todos la mano y tenían muchas preguntas y ganas de aprender sobre la tauromaquia. Y eso es cuando dices, es que cuando dicen que en Puebla no hay afición, tal vez es mentira, tal vez es que quieren aprender y cosas así. ¿Tú qué opinas? No, es que sí hay afición. O sea, te lo demostraron ahorita en la feria. O sea, hubo tres corridas y dos llenos y uno tres cuartos y la noviada media plaza. Lo que falta son toros, más bien. Yo creo, bueno, tardes que, de toros. Que no únicamente en la feria hubiera toros, ¿no? Que también, sobre todo en el transcurso del año, dieran corridas, novilladas, festivales, becerradas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sí, porque afición, pues digo, o sea, ¿qué otra prueba quieres, no? O sea, haces tres corridas y hay dos llenos y tres cuartos. Claro que sí, creo que movimientos como los que está haciendo Pachuca son los que se necesitan, ¿no? Ya que en Pachuca ya va a ser mínimo un festejo taurino al mes, y pues eso mueve muchísima gente, no solamente de la región, sino que de los alrededores, y pues hay que promoverlo mucho, ya que nos quitaron un recinto de arte, ¿no? En la capital poblana. Sí, efectivamente, Ale, como bien lo comentas, yo creo que el trabajo es de todos, digo, tanto prensa como figuras, como asociaciones, pues tenemos que colaborar un poquito para que haya, no esta afición, más bien este flujo de actividades, y que nos sigan motivando, que se vuelva a prender esta llama, que al final del día, como lo decíamos, ¿no? A pesar de todos los conflictos sociales, políticos, económicos y lo que le quieras agregar en Puebla, pues hay muchísima afición que lo está pidiendo, y lo decíamos muchos medios, Puebla quiere toros y en Puebla sí hay afición. Así es, y bueno, pues dándole un poquito de seguimiento, vamos a preguntarte, Pepe, que para ti o desde tu punto de vista, cuando te dijeron que el relicario se iba, bueno, lo iban a quitar, lo iban a demoler, iban a cerrar la puerta grande del relicario, ¿qué es lo que pensaste? No, pues una noticia muy triste, no, pues muy triste. Digo, pues, entre comillas, ¿no? Bueno, pues, sabes que van a hacer una otra plaza, ¿no? Pero aún así, pues, no sé, son muchos años de esa plaza, ¿no? Y tantas cosas, tantas experiencias, pues sí te duele, ¿no? Y bueno, y la verdad, no sé, es que no sé si la van a tirar o no, porque llevan diciendo que la van a tirar 3 años y al final siguen dando las ferias y luego, o sea, no, la verdad que no sé, o sea, tiene un futuro incierto, ¿no? Ya, por lo menos, o sea, en Puebla va a haber un coliseo, bueno, una plaza, y bueno, pero pues, la verdad no sé con el relicario, porque siempre dicen que la van a tirar y entonces te enojas, te pones triste, después anuncian carteles de la feria. Entonces es como de todo, ¿no? Ya al final ya no sabes si creerles o no. Así es, bueno, pues es lo que ha estado pasando de un tiempo acá, hace unos años, en la capital poblana. Y bueno, ¿qué te parece, Sandy, si seguimos comentando un poco de lo que va a pasar con Puebla y todas las cosas que queremos hacer? Tú que estás allá, cuéntanos cómo ves a la juventud en Los Toros y qué es lo que haces desde tu trabajo allá. Así es, Ale, la verdad es que, bueno, lo he notado ahí, como lo mencionabas en UPAEP, la verdad es que no se me había ocurrido mencionarlo, gracias. La verdad es que sí hay muchísimo interés de parte de varios chicos, no solo de los taurinos. Me ha tocado ver a gente, pues, no solo de la UPAEP, también de otras universidades interesados en el tema, que han llegado a preguntar y que, bueno, creo que es el parteaguas, o más bien la razón por la cual no se da este movimiento taurino en Puebla, que es que mucha gente se queda callado y por evitar este enfrentamiento con otros movimientos que no están a favor de la fiesta de los toros, pues bueno, se quedan callados y no defienden lo que nosotros sabemos que son nuestra forma de vivir realmente. Así es, bueno, y para que nos sigan escuchando, vamos a pedirles que sigan con nosotros a través de la radio 385grados.com y nos pueden encontrar en Facebook a través de Tauromaquia, Pasión y Arte, en Twitter en @info385 y regresamos, estamos con Pepe Zavala y los becerristas Sebastián Soriano y Pablo Martínez. Amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les habla su amigo, el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo, a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. 385 grados. Y yo haciendo mi cebollita, mis sábados, mi gazpacho, mis cosas. Bailando en un sapo en la ciudad, de lleno de piñones, queda en Mendita, de lleno de cerezas. mis amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les habla su amigo, el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo, a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. Son las 3 con 5 minutos. La 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les recordamos que el día de hoy estamos desde la cabina y tenemos como invitados a Pablo Martínez, Sebastián Soriano y el novillero José Zavala. Que el día de hoy va a ser su alternativa como locutor. Su debut. Y se lo a manos de Sandy y su servidora Alexandra Merchant. Vamos a continuar con nuestro nuevo locutor, Pepe Zavala. Bueno, hoy novena corrida de la Feria de San Isidro, con toros de Carmen Lorenzo y el Capea, para Sergio Galán, Oreja y Oreja, Diego Ventura Palmas y Dos Orejas, competición de rabo, y Leonardo Hernández, Oreja y Oreja, y me imagino lleno. Muy bien, pues ya sabemos que utilizando la imaginación llegamos sin límites. ¿Y qué les parece? ¿Que les ha ido muy bien? No, pues muy bien, ¿no? Oye, pues que los tres hayan podido salir a hombros, qué bueno para la fiesta, ¿no? Y que toda la gente pueda ver una puerta grande de Madrid con los tres toreros a hombros, pues importantísimo y muy bueno para la fiesta. Y hay espero que muy pronto los veamos a los tres que tenemos aquí sentados abriendo la puerta grande. Sin duda alguna, confiamos en su preparación, en su pasión y en las metas que se han puesto desde los becerristas hasta las figuras que tenemos en los carteles hoy en día, ¿no? Y pues muy bien, la verdad es que nos la estamos pasando bien. ¿Qué tal se la están pasando ustedes? ¿Qué tal por allá, Sebastián? Bien. Bien. Pues bien. Un poquito penado, nervioso. Pero Pablo, ¿cómo te has sentido el día de hoy? Todo dar, divirtiéndome en los cortes, pero bien, bien, bien padre. ¿Y José? Bien, muy bien, la verdad que bien, les doy la enhorabuena porque qué bueno que la echen en afición y bueno, y que son casi prácticamente pues puras mujeres, ¿no? Y también no creo que ha de ser fácil y enhorabuena y ojalá sigan, ¿no? Apoyando a la gente joven, a los becerristas, ¿no? Y a todo el mundo, y de verdad, pues, enhorabuena por su programa. Muchísimas gracias, Pepe. ¿Y qué te parece, Ale, si empezamos a ponerle punto final a la emisión del día de hoy? No, gracias. Bueno, está bien, no. No es cierto. Vamos rapidísimo con la jornada taurina para la próxima semana. Muy bien, pues esta jornada taurina comenzamos con el domingo 17 de mayo. No, perdón. Sí, así es. Sábado 16 de mayo, les voy a decir lo que tenemos para hoy. En Morelia, corrida hispanoamericana, 474 aniversario de la ciudad, con Edgar García el Dandy, que le otorga la alternativa de matadora de toros a la novillera triunfadora Paola San Román, con el testimonio del diestro español Javier Conde, con 6 astados de Carranco. El mismo día, hoy, en Tulancingo, Hidalgo, tenemos un festival en honor a Eduardo del Villar, con toros de Rodolfo Vázquez a las 3, para Rodrigo Santos, el rejoneador Horacio Casas, Forcados Hidalguenses, Ernesto Javier El Calita y Cristóbal Arenas. Nos vamos directamente a Ceiba Playa, Campeche, con la tercera corrida de feria, con toros de nuestra región tlaxcalteca de Zacatepec a las 5 en punto para el torero tlaxcalteca José Luis Angelino y para Israel Telles. El día de mañana, domingo 17 de mayo del 2015, claro, en Ceiba Playa, Campeche, tenemos la cuarta novillera de feria con toros de Doña Altagracia a las 5 en punto, para Cristian Ortega y Víctor Mora. El 24 de mayo, tenemos por ahí algún dato más, pues digamos que esta es una jornada taurina corta a comparación con las de las otras transmisiones. Nos vamos directo al 24 de mayo, en Pachuca, Hidalgo, corrida de oportunidad, toros de la muralla a las 4:30 p.m. para Uriel Moreno, El Zapata, Eduardo Gallo y Gerardo Aname. Miren nomás qué tal, qué cartel tenemos. Y para el sábado 30 de mayo, ya para cerrar nuestro mes, nos despedimos con Huamantla, que no, Tlaxcala no se puede quedar atrás, ya que Pachuca nos está haciendo mucha competencia. Tenemos el Festival Benéfico con toros de la región por parte de la ganadería de Atlanga, que serán lidiados por Efrén García. Tenemos también forcados de Teciutlán. Tenemos a nuestro torero de la región, Uriel Moreno El Zapata, Jerónimo, José Luis Angelino, Hilda Tenorio y nada más y nada menos que a Sebastián Palomo. ¿Cómo ves este cartel? La verdad, Ale, es que es un cartel que me agrada mucho, muy variado en todos los aspectos. Y pues qué mejor que nos demos cita el próximo 30 en la Plaza de Toros, la Taurina de Huamantla. Así es, claro que sí. Creo que ningún tlaxcalteca y ningún taurino que esté cerca de nosotros se puede perder este festival, ya que tenemos de todo. Y me parece muy importante la participación de Sebastián Palomo, ya que está emergiendo, ¿no? Así es, Ale. Y bueno, por otro lado, esto es dentro de los festejos taurinos. Por otro lado, en la parte cultural, como sabemos, el martes 19 se dará a conocer o se presentará en la Sala Antonio Bienvenida en Madrid el libro de Pancho Flores, impulsado y editado por Heriberto Murrieta. Por lo que, bueno, como sabemos, se ha dado a conocer la invitación a toda la afición. Además de la presentación del libro, se llevará a cabo el lanzamiento de la marca Pancho Flores, como ya se hizo en diversas presentaciones de este artículo, de este libro, acá en México. Y además, bueno, como sabemos, Heriberto Murrieta ha llevado una gran carrera taurina, en la cual, pues bueno, ahorita le está dando un giro bastante interesante y lo podemos escuchar en días pasados, si no me equivoco, con la Feria de Tlaxcala, con la presentación de este ejemplar, que yo lo quiero. ¿Me lo podrían regalar? Ya viene mi cumpleaños. Pues si quieres te lo presto, porque yo ya lo tengo. Está muy, muy, muy bueno. Está bien. Y aunque casi nos hemos dado un momento en el que compartimos sobre estos pues textos iliteratos que se nos dan leer a cada uno de los taurinos. Y sin duda alguna, pues Qué orgullo que tengamos cada vez más volúmenes. A pesar de que ya teníamos 25,000 volúmenes taurinos, pues la cifra va aumentando, ¿no? Qué mejor. Así es, Ale. También, bueno, se dio a conocer en días pasados el libro de La Plaza de Toros de las Ventas, 1931-2014, de Carlos Abella. Y bueno, también, ¿por qué no mencionarlo? Hace un par de horas se llevó a cabo la presentación de el libro El Derecho al Toro de Carlos Abella, en Madrid, igualmente. Así es, y bueno, pues no nos dejamos de llenar de cultura. Me parece que para el 14 de mayo se va a presentar un libro que igualmente es de imágenes taurinas, y tiene más de 200 imágenes taurinas, y nos lleva, bueno, este libro nos presenta muchísimas cosas que es lo que hacen los toreros, ¿no? Que es más personal y son partes esenciales, las cuales pueden encontrar pues en todas partes, ¿no? La otra vez platicaba igual con nuestro amigo y fotógrafo Humbert, que le mandamos un gran saludo, nos estaba pidiendo igual que iba a hacer su libro. Pero bueno, seguimos platicando en otra ocasión y nos vamos a un corte para... Así es, Ale, vamos a seguir platicando en otra ocasión, pero en esta vez no nos vamos a ir a ningún corte. Vamos a dar por terminado este programa, esta emisión de Tauromaquia, Pasión y Arte, sin antes pues agradecerle su tiempo, la inversión de su tiempo a los dos becerristas y al novillero José Zavala. Encantado de estar aquí, muchísimas gracias, enhorabuena y ojalá que tengan muchísimos programas más. Encantado de haber estado aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por darnos oportunidad de expresarnos y de hacerles saber qué sentimos al estar en el encuentro en Aguascalientes. Muchas gracias por la invitación, igual muy contento de poder haber platicado con ustedes y darles la enhorabuena igual de que son puras mujeres las que dirigen la radio, ¿no? El poder femenino ante todo, ¿vale? No, sí, sin duda alguna, muchas gracias a todos. Y a ti que nos estás escuchando, gracias por escuchar una vez más este programa. Nos vemos el próximo fin de semana, Sandy Bretón. Así es, muchísimas gracias. Es un gusto compartir micrófonos contigo, Ale. Y les recordamos a toda nuestra audiencia que trabajamos bajo la dirección de la licenciada Constanza Huarneros en la operación Fabián Hernández, puntual como cada 8 días, y en la coordinación Ileana Espinosa. Soy Sandy Bretón y se despide. Ojalá que nos escuchen. Esto fue Tauromaquia, Pasión y Arte. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala.